Tenemos el cafecito con nuestro querido amigo y compañero Juan Carlos Junio. ¿Qué haces, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos. ¿Cómo están ustedes? Bien, 6:10. Te invitamos al bar. Entrás con tu paso... cansino. No, no tiene un paso cansino. Juan Carlos tiene un paso firme. Entra paso firme. Con pera un poco levantada, mirando, junando un poco en derredor. Nos saluda, tira la silla para atrás, se sienta. Y pide, ¿qué pide, Juan Carlos? No, hoy de vuelta vuelvo a la cerveza, Pero bueno. Con todos los ingredientes, el cuadradito de mortadela que ya no se usa más. Sí, pero muy queso, rico. Maní, espalito, eso, papita, salada, todo eso es una maravilla. ¿Y qué cerveza, te pedís? ¿Una rubia, una roja, una negra? No, soy clásico, yo todas esas cosas nuevas no, voy por la rubia. Bueno, pero ahí te dice, ¿querés una honey? ¿Querés una IPA? ¿Y ahí qué le decís? Le digo, elegí vos. Muy bueno. Yo digo lo mismo. Elegí vos, muy bueno. Yo digo lo mismo, dice, viste, no soy el único. Bueno, hablando todo de... Hay que confesarlo, ¿eh? Trae lo que vos hay quieras. Hay que ser valiente para confesar. Hablando de elegí vos... Hablando de elegí vos, tenemos muchos temas, no van a entrar todos, te voy a dar para que elijas, Juan Carlos. Bueno. ¿Querés arrancar con el plan de precios de masa? ¿Querés arrancar con la inédita posición de un ministro de Interior en contra del presidente respecto de la estrategia electoral? ¿Querés hablar de Brasil o querés hablar de que Cristina cierra el viernes un congreso de la UOM? Elegivo. Todos son temas interesantes. ¿Qué te parece? ¿Para el bar? ¿Están todos para el bar? ¿Están todos? Todos controversiales, pero a mí ni la víbora me pica ni quema mi frente el sol. Nah. Bueno, qué sé yo. No, son todos muy interesantes, ¿sí? Y efectivamente son controversiales. Hasta soy capaz de muy brevemente ir por cada uno. Yo creo, vos hablaste uno de la diferencia entre Guado y el presidente. Te creo que está eso. Claro. Bien. Que hay visiones, no solo visiones que no son ideológicas, son de interés específico, de carácter político. Y bueno, el presidente, yo no sé si tiene la real vocación de llegar a ser candidato, o sería lógico también pensar que si no se sostiene como candidato, puede sufrir el efecto del pato rengo, como dicen los muchachos del norte. Sí. Pero lo cierto es que no le conviene, y en cambio al kirchnerismo y a muchísimos sectores, creo que mayoritariamente del Frente de Todos, sí le interesan las PASO. Yo ya opiné en esta de las cuestiones de la PASO, no son cuestiones doctrinarias. Por eso lo que te pregunté, por eso hice hincapié en que es muy extraño que un ministro del Interior, con lo que significa en el armado electoral de un gobierno, que un ministro del Interior le plantee públicamente una diferencia tan importante al presidente, ¿no? Sí, es raro, pero como encendida. Pero yo creo que, bueno, es la realidad del gobierno argentino, la realidad del Frente de Todos, y creo que ya hay que sacarle el carácter de trágico a todo esto y comprender que vamos a convivir con esas tensiones al interior del Frente de Todos. Bueno, y veremos cómo sigue. Bueno, te lo vinculo con otro tema, porque a también ver. Me llama la atención que esta sea agenda del gobierno en medio de la situación económica y de los bolsillos de los laburantes tan compleja. Me llama mucho la atención, que sea un tema tan recurrente. No, pero yo creo que es inescindible, o sea, los tiempos políticos, lo de las PASO, se viene por un tema de calendario, hay que tomar decisiones en ese sentido. Ya se esperó bastante producto del tratamiento presupuestario en el que no se... Entonces yo creo, y mientras tanto están las cuestiones económicas y sociales que vos suscitás, por lo tanto también creo que ese es un camino espinoso, pero inevitable, de convivencia entre una situación social y económica como producto de la formación de la inflación de los formadores de precios, y simultáneamente está el calendario político. Vos fíjate el quilombo infernal que tiene la oposición, que falta que se agarren a trompadas. Están, ¿no?, cerca, ¿no? Están muy cerca. Sí, están en una situación muy degradada, ¿no? Sí, creo que inevitablemente, por más inmunidad o impunidad mediática que tengan, francamente creo que les genera un deterioro ante la opinión pública, que es lo que más me interesa, porque después entre bueyes no hay cornada, se van a terminar, bueno, creo, poniendo de acuerdo, no sé, la verdad que no sé, pero lo que sí creo que importa es que ante la opinión pública están sufriendo un desgaste, ¿no es cierto? Recordemos, le dijo Patricia Bullrich a Felipe de Miguel, el jefe de gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, te voy a romper la cara, le dijo, ¿no? Sí, ella no se priva de nada, sí. Hoy él le contestó, pero ya el enfrentamiento de Rodríguez Larreta con su sonrisa congelada, en fin, ya es muy grande el enfrentamiento y muy público, y muy grotesco, grosero, no es un enfrentamiento de ideas, de programa, de visión del país, de rumbo del país, es un verdadero cambalache, ¿no? Bueno, Juan Carlos, el plan de Massa dijo, lo llamó plan de congelamiento de precios, ¿no? Cuatro meses de enero a marzo, con una activa participación de la ciudadanía, registrando a partir de una aplicación qué empresas cumplen o no con el acuerdo, y a partir de ahí multas mucho más importantes de las que se venían teniendo adelante. ¿Qué opinás de no de la medida en sí, sino si efectivamente esta medida aislada puede trabajar eficazmente, digamos, ¿no? Si puede funcionar, sí, efectivamente. Sí, yo creo que es la más severa desde que está el gobierno, ¿no? Que intentó varias, ¿no? Sí, que intentó varias y la verdad que fracasaron, porque no sé cómo decirlo, pero fracasaron. La inflación es el 6-7% hace meses, por lo tanto es un fracaso y los empresarios siguen remarcando, eso no es ni una exageración ni un folclore, es la pura verdad. Y 7 es un promedio, porque después están los de 10, 12, 14 en un mes, ¿no es cierto? Entonces, creo que ahora está intentando hacer palo y zanahoria, ¿no? Un congelamiento por 4 meses, con una suerte de consensualidad media extraña, que no sé si es consensualidad. Mientras tanto toma una medida drástica que desnuda también otra situación, que es lo que vos decís de las multas. La multa pasa de 5 millones a 230 millones, quiere decir que la multa actual estaba totalmente deteriorada por la inflación hace años y años que no se actualiza. Eso es porque operaron las empresas para que la multa no se actualice. No puedo creer que no se dieron cuenta y se olvidaron. Bueno, entonces ahora los amenaza con la multa. Lo de la aplicación en realidad es una negociación en respuesta a que se negaron a poner el precio en el paquetito, ¿no es cierto? Pero puede ser que lo de la aplicación, que sea una denuncia muy pero muy fácil, si se hace masiva, junto con la amenaza de multas, otras presiones que está ejerciendo con el tema de te autorizo o no autorizo a importar, con el tema de las divisas, bueno, es posible que haya un efecto mejor a partir de noviembre, porque octubre de vuelta no va a ser bueno, o mejor dicho, va a ser malo, ¿no? Pero dijo hoy otra cosa Massa que también es llamativa, ¿no? A ver. En términos de volumen, tuvimos un festival que demolió las reservas, dijo. Sí. Tuvimos un festival que demolió las reservas, que es lo mismo que dijo Cristina hace 2 meses, 3, en relación a las importaciones, ¿no es cierto? Dijo, mirá, lo acabo de leer en Infobae, que no creo que sea como Estrella Roja. En términos de volumen, importamos textiles para abastecer insumos por más de 7 años y 3 meses. Insumos por 7 años de textiles. Renovamos las tragamonedas más altas en 30 años. Uno de los países que más importó. O sea que eso del festival que dijo Cristina va más allá de la interna. Era verdad. Era verdad. A ver, o sea, Juan Carlos, mira, yo estuve hablando hoy temprano con un empresario importante, que además es uno de esos empresarios que coquetea al gobierno a veces de convocarlo a funciones. Ajá. bastante cercano al gobierno, digamos, ¿no? Sí. Y lo que me decía es, esto en sí mismo no oficia de plan de estabilización y es dudoso que pueda funcionar, anunciándolo un mes antes. Mi pregunta es si el gobierno efectivamente va a poder resistir ese plan de estabilización que implica, vos corregime, una política bastante más amplia respecto de cuatro tipos de precios relativos: el tipo de cambio, las tarifas, los salarios y los precios. Creo que la gran pregunta ahora es si esta es una política aislada o efectivamente el gobierno tiene entre ceja y ceja algo para que realmente pueda tener un freno el tema de la inflación, sí, y el tema de la reserva. La duda que te pone el empresario, sí, teniendo en cuenta lo que vivimos este año, para no decir el año anterior también, es básica esa duda. No se puede no compartir. Es básica, lo quiero decir con toda franqueza. Como tuviste la prudencia de no decir quién es, entonces me facilita decirlo, sí. Es básica, porque no hay cómo opinar que este es un camino seguro, que es un camino que seguro va a ser que en 3 o 4 meses la inflación del 7 va a pasar al 4, al 3. Eso está claro. Ahora, yo lo único que dije, o que acabo de decir, es que veo que de todas las que hubo, en la que parece tener una decisión que puede ser más eficaz que la anterior. Ahora, la clave es que cuando aparezcan todas las triquiñuelas y resistencias de los empresarios, no ahora, sino a lo largo de los 4 meses, el gobierno siga sosteniendo una política sancionatoria, o sea, que el Estado siga ejerciendo un control y deje de ser un estado bobo donde lo gambetean todas las veces. Entonces, si hay esa determinación política por parte del equipo económico, del presidente, la vicepresidenta, en fin, ahí hay otra complejidad, entonces es posible que se logren mejorías. Eso es lo que yo quiero decir, pero también depende de que se sostenga firmemente una actitud política. Por eso yo traigo los dichos de Massa. Tuvimos un festival que demolió las reservas, porque muestra, creo, una diferenciación clara de lo que se venía haciendo hasta ahora. No se trata, aquí no somos masistas, pero está claro que ahí pareciera que hay una decisión distinta a la anterior. Eso es todo. Bien. Ahora, sí. Después falta decir lo que digo todas las veces los martes y jueves. Si nosotros lográramos que, en términos políticos, el Frente de Todos tenga haya mucho más calor popular, mucho más lucha popular, que se haga sentir mucho más la lucha del pueblo, entonces esto tendría mucho más perspectiva. Siempre cuando es solo superestructural, estás condicionado a la muñeca y a la decisión de determinadas líneas políticas del gobierno. Falta lo otro, y en eso otro debo decir que sigo disconforme, porque no logramos ni se interpela a la sociedad y al pueblo, y desde el Frente de Todos no se logra que haya mucho más participación, mucho más protagonismo, ¿no? Juan Carlos, la última, 2 minutitos tenemos, no más. Con mucho gusto. Cristina el viernes habla. ¿Qué manera? Me parece... ¿Qué? No, me parece muy, pero muy bien. Y que lo haga en un lugar, en un ámbito del movimiento obrero. En la UOM. En la UON, sí, que está claro que en la UON ahora hay una concordancia con ella, una simpatía con la línea de ella. Pero lo que importa es que ella vuelva, después del atentado, a salir hacia afuera, y que lo haga en el movimiento obrero, y además ella siempre genera una gran expectativa frente a esta coyuntura tan, pero tan compleja, que nosotros y todo el mundo está comentando. Creo que es un dato político importantísimo. Abrazo grande, Juan Carlos. Chao. Juan Carlos Junior, el cafecito.